Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nos quedan ya los últimos tres meses de este 2021 en el que la pandemia parece que nos está empezando a dejar tranquilos. Pero en el programa de hoy no nos tranquilizamos y nos damos una vuelta por la escuela secundaria para conocer en qué andan y en qué anduvieron los centros de estudiantes en medio de la pandemia. Pasamos por una provincia que sigue pidiendo justicia por una sucesión de femicidios cometidos hace un año. Nos preguntamos también dónde está Paula a 10 años de su desaparición. Y además nos metemos en un tema bien actual, la necesidad de seguir haciendo justicia con los crímenes de la dictadura y preservar los rastros de la historia. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Primero querían impunidad, después el punto final, después el 2x1 o que demos vuelta a la página y borremos la historia. La memoria, para ser posible, necesita preservar los rastros de lo que no queremos repetir. El Campito fue un centro de torturas que funcionó en la guarnición militar de Campo de Mayo, por el que pasaron unas 5.000 personas detenidas desaparecidas. A 2 años de su señalamiento como sitio de memoria, y en este presente, quienes encabezan la lucha por memoria, verdad y justicia siguen teniendo motivos para no parar y razones para comunicar. Como Iris Avellaneda, sobreviviente y mamá de Floreal, el negrito Avellaneda, asesinado allí con solo 15 años. O como José Schulman, expreso político y actual dirigente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. O como Victoria Montenegro, hija de desaparecidos, apropiada ilegalmente y recuperada por las abuelas de Plaza de Mayo. Desde este lugar que en 1930, un 6 de septiembre, salió una caravana de camiones y de tanques para hacer el primer golpe de Estado, el 6 de septiembre. Desde este lugar, en donde planificaron y ejecutaron todos los golpes de Estado en el siglo XX, en el final, en el último, en la dictadura militar, exterminaron al menos 5.000 militantes populares revolucionarios, torturaron a miles, robaron bebés, asesinaron a las madres y transformaron este sitio en un lugar de la vergüenza que solo se resuelve y se supera construyendo un lugar de memoria que sea al mismo tiempo un sitio para construir voluntad, cultura, deseos de derechos para los humanos. Hoy es un día especial porque se cumplen los 2 años de la señalización del Campito. Y además, los primeros días de marzo, pusimos ese arbolito ahí, que justamente había que plantar memoria, y nosotros lo hicimos. Y hoy justamente descubrimos esta placa, este recuadro, para que quede acá, en nombre de la persona del negrito, a los compañeros caídos, a los que estuvieron, a los que están enterrados y a los vuelos de la muerte. Ese cuadro acá va a simbolizar mucho, hasta que tengamos el sitio de memoria como lo hemos pedido. Desgraciadamente, estamos en una situación muy jodida. Por eso yo les pido, compañeros, tenemos que unirnos, tener la unidad ante todos. Acá hoy hicimos un acto de unidad, porque hoy estuvo peronistas, radicales, creo que no hubo ninguno, pero creo que alguno hay. Peronistas, radicales, bueno, ojo, radicales, bueno. Así que vamos a leer toda la gente, todos los compañeros que han caído acá en el campito. Gracias, bueno, Iris, y en Iris a todos los que hacen posible este ejercicio de memoria. La verdad que quienes transitamos Campo de Mayo, con las ausencias de nuestros seres queridos, recién uno de los compañeros me comentaba lo que significó ese tiempo, el cautiverio, la pérdida de cada uno de esos compañeros que la dictadura cívico-militar nos arrebató, lo que significó también para algunos de los bebés que después fuimos apropiados, y gracias a ustedes y a muchos otros compañeros y compañeras que no están, que llevaron adelante el ejercicio de memoria, ¿no? Que durante muchos años, cuando todavía había impunidad en la Argentina, defendieron la militancia y reivindicaron la pertenencia política de cada uno de esos desaparecidos y desaparecidas, acompañaron a nuestras madres y abuelas, y después, por la definición del expresidente Néstor Kirchner, empezamos a recuperar la memoria, la verdad y la justicia. Hoy tenemos un enorme desafío, lo escuchaba el compañero, en cuanto a la necesidad de que la memoria vuelva a ser esa herramienta que nos permita construir generaciones mejores. La verdad es que estamos en un escenario muy complejo, donde es doloroso ver jóvenes, adolescentes, reivindicando la dictadura cívico-militar. Y es doloroso también ver que esos discursos que estaban tan alejados de nuestra realidad, hoy cada vez se van fortaleciendo. Así que no a ustedes, no a los que sobrevivieron, no a los que llevaron adelante todo este proceso de memoria, sino a nosotros y a los jóvenes, también la responsabilidad de construir ese puente de memoria, volver a fortalecer, volver a hacer fuerte ese músculo de esa historia tan dolorosa, pero tan fuerte, tan cargada de tantos sueños, de tanta lucha, de tanto futuro, volver a abrazar fuertemente los sueños de los 30.000, recuperar los espacios para la memoria que acá en Campo de Mayo, donde les arrebataron a más de 5.000 compañeros y compañeras, funcione un espacio de memoria que permita que las próximas generaciones no se olviden para que no repitan la historia. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. La parada del Expreso Farco es ahora Mendoza para conocer qué están haciendo los pibes y pibas de los centros de estudiantes, qué cosas están haciendo, qué ideas quieren llevar a la práctica, más allá, por supuesto, del estudio. La producción desde la radio comunitaria Cuyum de Godoy Cruz. Los pibes y pibas de nuestras escuelas, ¿cómo se organizan en sus centros de estudiantes? ¿Cuáles son sus planes? ¿Qué objetivos tienen? Pues intentamos hacerlo todo como siempre, o sea, divertido, o sea, llevar todo con los protocolos también, pero es todo como que no podemos hacer lo que nos proponemos hacer por el tema de los protocolos y el maldito COVID. Facundo Cortés, Escuela Pérez Elizalde. Intentamos con los chicos hacerlo porque también, bueno, ahora están los de primero y no saben lo que es una feria de las naciones o un día del estudiante, lo que hacemos acá en la escuela. Sí. Y lo intentamos hacer divertido y que, pero no podemos, intentamos hablar con la directora para ver si con los protocolos, pero casi ninguna actividad se puede hacer, así que fue muy, muy duro este año. Uh-huh. Escuchábamos a Facundo de la Escuela Pérez Elizalde, pero no es el único. También desde Radio Comunitaria Cuyún nos comunicamos con Pablo González, que es el presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela Profesores Mendocinos. Con el Centro de Estudiantes hemos estado trabajando después de la pandemia, cuando se pudo empezar a venir a la escuela semana por medio, claro. Se reactivó el Centro de Estudiantes. Desde el 2019 nosotros empezamos con este proyecto, y hemos ido mejorando la escuela en algunos aspectos físicos, como también en anímicos para los estudiantes de acá de la escuela, para que así tengan más ganas de venir a la escuela y se sumen cada vez más estudiantes de primaria que pasan a secundaria. Qué bueno. Y ahora nos hemos reactivado con que tengan ganas de aprender con lo que es la tecnología, la comunicación. Hemos estado trabajando con el grooming, el acoso virtual, esas cosas que han sido temas delicados, lo hemos estado trabajando y de una forma interesante para los muchachos, cosa de que sea agradable para los estudiantes y también así para dejar un mensaje en la comunidad. Pablo nos cuenta cómo se organizan en comisiones. Las comisiones son 5 comisiones, al principio eran 3, pero se han sumado cada vez más estudiantes al centro de estudiantes. Qué y bueno, hemos tenido que dividir en 5 comisiones y cada una está haciendo algo para el día del estudiante y también para la escuela abierta. Para el día del estudiante estamos preparando actividades de fútbol, de vóley, de deporte. Así que vamos a hacerlo en un polideportivo acá de la zona, en el cual nos invitó a participar ahí. ¿Cómo es la dinámica de la escuela abierta, donde se invitan alumnos de séptimo grado para que vean cómo se estudia en la secundaria? Nos lo cuenta Pablo. La escuela abierta es en esta escuela, creo que es la primera vez que yo la veo que la hacen. Cuando yo entré en el 2018, si no me equivoco, empezamos con la escuela abierta y así hemos visto que todos se prenden en la escuela abierta. Vienen alumnos de séptimo de la primaria de acá al lado, pero ahora vamos a intentar hacer más invitaciones a otras primarias para que vean en lo que es la escuela abierta, para que se sumen al proyecto que estamos haciendo. Vamos a hacerle un tipo tour explicando los distintos avances de la tecnología y a la vez hablando del grooming y dejando un mensaje. Cada curso va a tener un rol y ese rol lo van a proyectar de distinta manera, ya sea en obra de teatro, sean payadores que estén ahí contando historias mientras riman. Así que todo eso, lo que estamos organizando en la escuela abierta, es para que vean los alumnos de séptimo grado, es en lo que más se basa eso. El punto central es que vean lo que pueden hacer acá en la escuela. Qué bueno. Y también se pueden sumar acá en la escuela, porque la idea también es que se sumen más alumnos. Y bueno, y se puede hacer de esto una institución agradable para los alumnos, así también como para los profesores. Hay una relación que entre el centro de estudiantes y los profesores, el directivo, en el cual ha hecho que se puedan realizar muchas actividades en el centro de estudiantes para mejorar de alguna forma la escuela. Finalmente, desde Radio Comunitaria Cuyún, nos comunicamos con Ignacio Janín, presidente del centro de estudiantes de la Escuela Martín Zapata. En un principio empezamos con una organización muy rápida y tuvimos que ser muy organizados en ese sentido porque, digamos, la época de elecciones fue muy rápida. No tuvimos, digamos, esto de postularnos, o sea, y de tener toda esta precandidatura que tiene la mayoría de los centros. O sea, tuvimos 2 o 3 semanas para organizar proyectos y para organizar y pasar por todos los cursos, hacer los logos, o sea, armar el centro en 3 semanas, y fue muy rápido. Y bueno, y por suerte salimos, la verdad que por bastantes votos, y ahora tenemos una organización, bueno, tenemos por ejemplo 2 vicepresidentes, un chico y una chica, tenemos 3 secretarios generales, y bueno, y varios secretarios de distintas, pues, secretarías, digamos, ¿no? Ignacio nos cuenta que han armado una federación de centros de estudiantes donde han logrado un lugar de conectividad para los estudiantes. Era que, bueno, como vieron, digamos, se empezó a rearmar la federación. Y bueno, lo llamaron a nuestro centro porque vieron que también estaba bastante organizado. Y bueno, también la idea de las federaciones es llamar a muchas escuelas. Pero bueno, entre eso nos hemos dividido en secretaría, la cual a mí me tocó asuntos sociales, ambientales y culturales. Y hemos organizado varios puntos de conectividad y escuelas populares, de bibliotecas populares, para que los chicos puedan ir a sacar fotocopias y además tengan un internet en un lugar seguro y tranquilo para poder estudiar. O sea, es como una posibilidad y una oportunidad que muchas veces no viene del gobierno, que son cosas que tendrían que hacer hace bastante tiempo, y bueno, eso es lo lindo, que por lo menos unos chicos del secundario lo pudieran hacer. Facundo, Pablo e Ignacio son unos de los ejemplos que traemos de parte de nuestros jóvenes. Ellos se preocupan no solo por aprobar sus materias, están sumamente preocupados por el bienestar general de todos los estudiantes. La verdad que debemos decir, sin miedo a equivocarnos, que hay un muy buen futuro aquí en Mendoza. Desde Radio Comunitaria Cuyún les decimos hasta la próxima. En el Expreso Farco, su voz se escucha. ¿Dónde está Paula? Sigue siendo la pregunta. El escenario, el cordón industrial del sur de Santa Fe. La producción, una serie sonora en capítulos, encabezada por nuestra compañera Flavia Campeis de la FM Poriajú de Capitán Bermúdez, con apoyo de la Universidad Pública. Primer episodio de esta historia para que se sepa en todo el país a través de Farco. Es 18 de septiembre de 2011 en San Lorenzo. Una ciudad pequeña de casas bajas que es invadida cada día por 20.000 camiones, principalmente de soja en época de cosecha. Desde acá, los granos salen hacia el mundo a través de los puertos ubicados sobre el río Paraná, el segundo curso de agua más largo de Sudamérica. Es domingo y anochece. En su casa, en el centro de la ciudad, Paula Perazzi, de 33 años, termina de cenar con sus hijos Lucas y Agustín, y el padre de ambos, Rodolfo. A las 20 y 46, ella recibe una llamada telefónica que marcó un giro en la historia de la familia y de toda la región. Tiene puesta una campera Adidas y arriba un chaleco negro, pantalones jeans, zapatillas blancas, con tres tiras negras y dos aritos de oro con la letra P. Toma una cartera marrón chica, tipo bandolera, agarra sus llaves, le dice a su concubino que tiene que buscar la tarea escolar de su hijo mayor y se va. Una persona desaparece cuando sus familiares pierden todo tipo de contacto con ella. A partir de ese momento, la búsqueda empieza por recorrer sus lugares cotidianos, sus relaciones personales más directas, sus rutinas, y constatar que nadie tiene información sobre la persona buscada. Juan Nobile, integrante del equipo argentino de antropología forense. La desaparición se ubica en el orden de las situaciones más trágicas para las víctimas y en el orden de los delitos más graves cuando se constata que intervinieron estructuras para sostener en el tiempo el estado desaparecido de una persona o de un grupo de personas. La casa de Paula está en calle Entre Ríos 799, en un primer piso con grandes ventanales. Rodolfo Ortiz del Guea tenía la costumbre de levantarse en la madrugada a tomar agua. Le extrañó ver que la luz de la calle iluminaba el interior de la casa. Esa noche, nadie había bajado las persianas antes de ir a dormir. Como estaban separados desde hacía unos meses, pero vivían bajo el mismo techo, Rodolfo fue hasta el cuarto donde dormía Paula con el mayor de sus hijos. Vi que no estaba, que estaba la cama tendida, así que la llamé por teléfono, no contestó, la volví a llamar por teléfono, no contestó, y bueno, empecé a preocuparme, así que dije, pasaron unas horas, volví a llamar, el teléfono apagado, y después llamé al sanatorio de San Lorenzo para ver si había un accidente, llamé a la comisaría también, me dijeron que no. Rodolfo es el último que la vio antes de salir de la casa. A la primera persona que le avisa es a la hermana de Paula, María Fernanda, la Vicky, como le dice la familia. Ella se lo contó a su padre. Cuando viene ella, viene de afuera y me dice, papi, mira, la Paula anoche se fue, todavía no volvió. Rodolfo me llamó a las 6 de la mañana para que fuera porque él se tenía que ir a trabajar y estaban los chicos solos. Y ahí comenzó la odisea. Alberto Perazzi es el padre de Paula, un reconocido mecánico que tiene su taller en San Lorenzo, ciudad a la que llegó desde el pequeño pueblo de Carrizales con su esposa Alicia y sus hijas cuando ellas eran chicas. Cuando él le contó a su esposa que Paula no había regresado desde la noche anterior, Alicia decidió ir a su casa. Cuando yo fui esa mañana que fui a la casa de ella, te digo, estaba en el lugar que ella ponía siempre, estaba su cargador de celular, estaba su reloj, su perfume, que ella era una chica que andaba siempre con perfume, con el reloj. Y cuando fui al baño y vi la planchita que ella se planchaba siempre el flequillo, estaba en el lugar que lo ponían. Paula no se fue. Alicia conocía en detalle las costumbres de su hija. eran muy unidas. Tomaban mates todos los días y si no se veían, hablaban por teléfono. Y salió así con jeans, zapatilla y una campera y ahí ropa no nos faltaba. La billetera y bueno, y ahí tenía el carnet de conducir, ¿no? Lo único que tenía eran los dos aritos que yo se lo había regalado, que tenía la P de Paula Perazzi y el anillo también que tenía las dos P. Y el reloj no lo llevó. Ella salió para volver. La familia intentaba ordenar los hechos. Recordaban el día anterior buscando algunos indicios que permitieran inferir a dónde pudo haber ido Paula. Después de cenar, bueno, yo primero bañé a los chicos, le hice la comida. Después me dijo que tenía que ir a buscar la tarea a la casa de la mamá de uno de los amigos de Lucas. Lo último que Paula le dijo a Rodolfo fue que iba a buscar la tarea escolar de uno de sus hijos. En la tarde siguiente, el padre, la madre, las hermanas y el concubino de Paula se reunieron en el taller mecánico de Alberto, ubicado al lado de su casa, a pensar en posibilidades. ¿Qué hizo Paula el día anterior que pudiera ayudar a entender a dónde estaba? Rodolfo recordó que ese domingo, cuando volvió de la cancha de Newell's de ver un partido contra Vélez con su hijo mayor, ella le pidió el auto para ir a buscar una receta de cocina a la casa de una señora de Puerto General San Martín. No sabían dónde vivía esa mujer, solo sabían que era conocida de un amigo de la familia, Gabriel Estrumia. Tal vez ella pudiera tener alguna respuesta. En busca de eso, salió Alberto hacia la ciudad vecina. Entonces yo agarro la camioneta y me voy directamente a lo de Strumia a preguntarle, che, ¿qué pasa? Y en ese momento la primera reacción fue, yo tenía una amistad con él, éramos amigos, las familias. Él, cuando apenas llega, me ve llegar con la chata, se viene hacia mí, deja un cliente que estaba teniendo y lo deja parado y viene hacia mí. Y yo quiero hablar con vos. Bueno, dice, ¿qué te pasa? No, quiero hablar personalmente en un lugar privado. A un escritorio, mira, le digo, tómalo con pinza, pero quiero saber el nombre de esta chica de Puerto que anoche Paula salió con la excusa de que iba a buscar unos deberes, que esto, que lo otro. Dice él en una expresión bastante que yo en ese momento pensé, qué amigo que tengo, que cómo se hizo problema por mi problema. Hace una expresión de camina tres pasos hacia adelante y viene de vuelta con las manos en la cabeza, como diciendo, qué problema que tenés. Gabriel le dio la dirección y Alberto fue. Pero esa mujer le dijo que no había visto a Paula. Que no había visto. Al volver a San Lorenzo, Alberto encontró en su casa una escena que no esperaba. Es lunes 19 de septiembre de 2011. Paula no está. ¿Dónde está Paula? Una producción de Agar Blau Makarov y Flavia Campeis, con el apoyo de la Universidad Nacional de Rosario, Radio UNR y Revista Late. La producción del guión fue asesorada por José Mateucci y Martín Barón. La edición de sonido fue realizada en el Laboratorio Sonoro por Gisela Macedo. La música original la compusieron y editaron Julieta Ciasi, José y Francisco Mateucci. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Pasó hace un año. 5 femicidios en pocas semanas conmovieron a Jujuy. Hoy sigue faltando justicia y por eso las marchas no se terminan. René Caiconte y la producción desde la FM La Voz del Cerro. Desde Jujuy, un nuevo informe para el Expreso Farco. Se cumple un año de 5 femicidios que conmovieron a la provincia en menos de 50 días durante la pandemia. Marchas, gente autoconvocada para pedir por el esclarecimiento de las muertes de Yara Rueda, Cecia Reinaga, Gabriela Cruz, Roxana Masala y Violeta Ábalos, las mujeres que hoy no están. Y como muchas otras que también fueron asesinadas, se pide justicia. Recordamos las voces desde el comienzo de la marcha hasta el día de hoy, con la única consigna de Justicia. Pasadas las 18 horas, marcha, autoconvocados, indignados, llenos de impotencia, bronca y abandono por parte de las fuerzas, la policía, el gobierno, con una ruta tomada por la gente que se autoconvoca para exigir justicia y seguridad por los recientes casos de desaparición y el hallazgo de esta mañana, lunes 28, en el que se dio con el cuerpo de ya confirmado de Yara Rueda. El dolor, la bronca, la impotencia en la gente refleja ese malestar. Y los gritos de justicia no callaron desde entonces. ¡No se puede explicar! ¡No se puede explicar qué corazón de piedra que tiene el jefe de Palpalá, de la policía, que no se pone en nuestro lugar! ¡Puede ser tu hija o tu hermana! ¡Eso no se hace! ¡Debería haber una ley que deje movilizar a la gente con causa justa! ¡Me da una vergüenza y un asco total de tener unos policías tan corruptos! Todas las voces con el mismo pedido: justicia, seguridad y basta de matar mujeres. Bueno, más que nada pedir justicia y que basta, basta ya. Todos los días tenemos que soportar distintas violencias y hoy nos falta una chica más. Por ella y por Abby, que falta, y por todas las chicas. Esto ya no da para más y se necesitan y se exigen ya mismo nuevas leyes, que el Estado esté con nosotras y que se cumpla. Y el miedo, porque tengo dos hijos y me da miedo de que salgan a la calle, que los tenga que mandar a comprar y que no vuelvan más. Eso. Y pedí justicia por esta pobre nena. Estamos acompañando a la familia con todos los amigos, familiares y vecinos. Va a empezar la marcha. Realmente estamos indignados, estamos cansados de esta injusticia, de tener que esperar tanto para que reciban una denuncia y para que empiecen a buscar nuestras mujeres, que creo que es la única manera que tenemos que hacer que el pueblo se levante para que esto cambie y para que no tengamos que sufrir ni llorar a ninguna Yara más y a ninguna Gabriela más. Hoy nos levantamos, nos tuvimos que desayunar, es que la encontraron a Gabriela y que desde anoche ya sabían dónde estaba, pero sin embargo no avisaron nada a su familia y la familia está sufriendo. Es un horror lo que está sufriendo esa familia. Pedimos justicia y pedimos que esto no pase más por Katy Vilte, por todas las personas que murieron, y no hay justicia hasta el día de hoy. Hoy Palpalá dijo basta, las mujeres pedimos ni una menos. Somos el grito de aquellas que ya no están. Justicia por la Yara, justicia por Abby, justicia por todos los que no están. La madre de Yara Rueda, entre llantos y bronca en cada marcha, pide castigo a los jefes policiales que no cumplieron con el juramento de dar seguridad a la comunidad. Los que no trabajaron, los que le faltaron la palabra cuando hicieron ese juramento de que iban a responder cuando la sociedad los necesite, bueno, no trabajaron. También que se les quite todo lo que tengan, que se les quite las estrellitas que tienen en la camisa. Que también sea juzgado, porque por causa de la bandada del Estado, por no saber un código rojo, mi hija no está. Porque ha sido tan mezquino con toda la información, mi hija no está. Pasó un año, no hay culpables ni responsables por la muerte de estas jóvenes y de muchas otras, pero los pedidos de justicia seguirán, los gritos no se callarán. Desde Jujuy, para el Expreso Farco, René Caiconte, FM, La Voz del Cerro. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. No hay tiempo de más.